patriota general, que Dios lo tenga en el cielo, en su trono celestial. Como fue un hombre valiente, se coronó de victoria. Por eso todos deseamos que esté gozando en la gloria. Él fue el baluarte del pueblo, él regaló sementales de puro ganado fino, abrió canales y presas, carreteras y Michoacano, padre de nuestra sobraba. Fue defensor de su gente, por eso se le quería. De un tiro muy de repente lo mató Simeón García. De San Miguel a Huetamo se paseaba en su caballo, con la super en la mano demostraba ser buen gallo. Le madrugaron temprano y así pudieron matarlo. Adiós Michoacán querido, ya me voy de retirada. Ya les canté aquí el corrido del toro ya de canteada. Los entierran y los saca de arrepentir. estaba, el gobierno lo agarró. Tierra mexicana, escuchen bien los recuerdos. Un domingo en la mañana agarraron prisionero a Cayetano Quintana. Cayetano ya sabía que lo querían agarrar. Los jefes de policía del gobierno federal, como era hombre de valor, no se les quiso escapar. Cuando el gobierno llegó a hacer ese aprendimiento, le rodearon bien su casa, tiraron tiros al viento, la gente se estremeció, Cayetano estaba dentro. Llamándole rendición con sus armas en las manos. Como era hombre de valor, era un gallito jugado en el pueblo de Tuzantla, ya las pruebas había dado. La primera hazaña que hizo presente la tengo yo. Con su pistola en la mano a la presidencia entró, queriendo lograr su intento, y sí se le concedió. Con su pistola en la mano, dispuesto a perder su vida, ya no volví a despertar. En eso se oye un aullido. Cuentan de un perro del mar. Era el negro embravecido que dio muerte a Don mi corazón se me aleja. mexicanos, el cocón con Chavarría. Se agarraron a balazo y el cocón se la debía. Lo tenían bien sabido que se iban a matar. Como gallos con navajas nadie se podía rajar. Se tuvieron que encontrar. Se le enfrenta a Chavarría cara a cara a Nicolás. Saca amigo tu pistola que nos vamos a matar. Se aproxima Nicolás, se le empieza a descargar. Si se matan los hombres no se les tira traición. Como tú mataste a Lupe, hijo de mi corazón. Porque yo no traigo que no se sabe.